innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez para continuar el estudio del Evangelio de Marcos y les invito a abrirlo en el capítulo 10, versículos del 1 al 12. Siempre me han impresionado grandemente las palabras del Señor Jesús acerca de su control soberano sobre su muerte y su resurrección. En Juan capítulo 10, versículo 18, hablando de su propia vida, dijo: "Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar". El Señor murió en obediencia perfectamente controlada. Nunca fue víctima ni de un accidente, ni de enemigos incontenibles, ni de las circunstancias. Una de las cosas que nos muestra el pasaje que estamos estudiando es que el pueblo estaba determinado a matarlo, y el Señor Jesús estaba determinado a morir, pero con un propósito bien definido, nunca como un accidente, tampoco como una tragedia. Voy a leerle Marcos 10, versículos del 1 al 2. Y queremos estudiar algo acerca de las circunstancias que el Señor Jesús estaba viviendo en ese momento. Por favor, escuche. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. La pregunta que le propusieron al Señor parece inocua, pero estaba preñada de intenciones homicidas. Aquellos fariseos deseaban matarlo. Necesitamos discernir que le preguntaron acerca del divorcio precisamente porque deseaban matarlo. Porque el pueblo lo seguía a él, a Jesús, y no a ellos, los fariseos tomaron la decisión de ponerlo a muerte. Y esta decisión fue disparada precisamente por el evento que conocemos como la resurrección de Lázaro, que recientemente había tenido lugar. Ese fue un factor muy determinante. Por favor, vayan al Evangelio de Juan en el capítulo 11, en los versículos 45. Vean lo que dice allí después de la resurrección de Lázaro. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, es decir, que había resucitado a Lázaro de entre los muertos, creyeron en él. Ahora les voy a pedir que se pasen al capítulo 12, versículos 9 al 11. Ahí leemos que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Este era un acontecimiento sin par, que alguien hubiera levantado a otro de entre los muertos después de que habían pasado 4 días en la tumba. Versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, fíjese bien, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Así que el despecho y la envidia surgió fuertemente y abiertamente en el corazón de aquellos fariseos. Vean el capítulo 12, versículo 19, cuando veían que la multitud seguía a Jesús con gran despecho y furia, los fariseos dijeron entre sí: "Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él". Así que aquellos hombres decidieron su muerte, y decidieron la muerte de Lázaro también. Por favor, vean el capítulo 11, versículos 49 y 50. Entonces Caifás, uno de ellos, es decir, de los sacerdotes, sumo sacerdote aquel año, les dijo: "Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que lo que estaba diciendo aquel hombre Caifás era que estaba decidiendo como sumo sacerdote que Jesús debía ser puesto a muerte. Y además en el capítulo 12, versículo 10, leemos que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. En lugar de caer de rodillas delante del Señor por causa de aquel gran milagro, decidieron matar nuevamente a la evidencia del milagro. Así que el Señor se fue a Perea, cuidándose de ellos. Y ellos lo siguieron, y para matarlo le propusieron la pregunta acerca del divorcio. Entienda, por favor, que Herodes Antipas era la autoridad máxima en Perea, era el gobernante en Perea, y el matrimonio de Antipas era ilícito y adúltero. Herodes Antipas había estado casado con una hija de Aretas IV, rey de Arabia Petra, y se divorció de esa hija de Aretas IV para casarse con Herodías, que era su sobrina y su cuñada, porque Herodías había estado casada con su medio hermano Herodes Felipe. Así que cuando Juan el Bautista lo denunciaba como adúltero, le caló tanto a Herodes Antipas y le caló tanto a la mujer de Herodes Antipas a Herodías, que finalmente Herodes degolló a Juan el Bautista precisamente por denunciarlo. Así que aquellos fariseos estaban razonando bien. Si Jesús hablaba en contra del divorcio, corría el riesgo de terminar como el Bautista. Por eso le estaban preguntando acerca del divorcio, porque deseaban matarlo. Qué tremendo es darnos cuenta que la gente del tiempo de Jesús, aquellos que debían haberlo reconocido, estaban determinados a matarlo. Jesús verdaderamente estaba viviendo bajo la sombra de su muerte. La cruz se estaba acercando. Bien, no menos asombroso es que el Señor Jesús estaba determinado a morir. Jesús estaba evitando su muerte prematura al irse a Perea para evitar más encuentros con aquellos fariseos. El Señor conocía el día y la hora de su muerte. Por favor, vea Juan capítulo 7, versículo 30. Ahí leemos que entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano a Jesús porque aún no había llegado su hora. ¿Se fija lo que dice Juan? Aún no había llegado su hora. En cambio, vea el capítulo 13, versículo 1. Allí Juan escribe: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. El Señor Jesús sabía no solamente el día, sino aún la hora misma en que había de acaecer su muerte. Y para evitar los propósitos homicidas de los fariseos que querían matarlo y podían matarlo antes de su tiempo. Para evitar eso, el Señor Jesús se retiró al desierto, se retiró a Perea. Pero del contexto de Marcos, ya hemos visto que el Señor Jesús estaba marchando al encuentro de su muerte. Por favor, recuerde el versículo 31 del capítulo 8, que dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y en el siguiente capítulo, también en el versículo 31, escribe Marcos: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Así que el Señor Jesús les estaba enseñando que su muerte habría de tener lugar ciertamente, y que era inevitable porque era parte del plan de Dios. Jesús estaba marchando al encuentro de su muerte. Estaba viviendo bajo la sombra de la cruz. Y estaba marchando hacia ella, porque su muerte era la culminación de su servicio al Padre y a los hombres. Recuerde usted que el Señor Jesús es el siervo de Jehová, como lo presentó Isaías, y como lo presenta Marcos. Y como el siervo de Jehová estaba rindiendo servicio a Dios, efectuando la redención de los hombres, y estaba rindiéndonos servicio a nosotros al efectuar nuestra redención. En el capítulo 10, versículo 41, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y y para dar su vida en rescate por muchos. No debemos ver con desprecio a aquellos que crucificaron a Jesús. Si a nosotros nos hubiera tocado estar allí, hubiéramos hecho lo mismo. Jesús no murió para condenar a los hombres, murió y resucitó para salvarlos. Quiero pasarlo, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Después de que el Señor Jesús había muerto y resucitado y ascendido al cielo, y el Espíritu Santo había venido al mundo, entonces los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio. Así que después que el Señor ascendió, el Evangelio les fue predicado precisamente a aquellos hombres que lo habían crucificado. Ven el capítulo 2, versículos 36 al 39. Pedro le decía a aquella multitud que lo estaba escuchando, entre los cuales se encontraban los fariseos que habían puesto a muerte al Señor Jesús: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que los estaba denunciando que ellos lo habían asesinado, y sin embargo Dios lo había hecho Señor y Cristo. En el versículo 37 leemos que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, se dieron cuenta que habían matado al Mesías. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les estaba ofreciendo la salvación, porque eso es lo que obtenemos cuando obtenemos el don del Espíritu Santo. Y ahora fíjese en el versículo 39, que se aplica no solamente a Pedro, sino que se aplica a usted. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Así que el Evangelio es para usted también, amigo, para que lo obedezca y ponga su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos fariseos y saduceos del tiempo de Jesús fueron responsables de su muerte. Ellos decidieron ponerlo a muerte. Fueron absolutamente culpables. Al mismo tiempo, el Señor no murió como una víctima de ellos. Murió por su propia determinación. Él controló la situación hasta que llegó el día y la hora en que habría de morir en la cruz. Por eso se había ido a Perea. El Señor podía decir con toda propiedad: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué la puso? Por amor a los que lo crucificaron. Por amor a esos fariseos y saduceos. Y por amor a usted y a mí, que somos igual de pecadores que ellos. Puso su vida controlando la situación y pagó por nuestros pecados. Y luego la volvió a tomar y resucitó de los muertos para ofrecernos la resurrección y la vida eterna en una gran victoria. El Señor no fue una víctima de enemigos incontenibles, ni de las circunstancias, jamás crea eso. Con toda determinación vivió bajo la sombra de su muerte, bajo la sombra de la cruz. Y a su tiempo murió. Y también bajo su propio control, a su tiempo resucitó de entre los muertos, derrotando a Satanás, a la muerte y al sepulcro. Y por eso le ofrece a usted, si pone su confianza en él, vida eterna. Con toda determinación, murió y resucitó para pagar por usted y ofrecerle salvación. Me da gusto haber estado con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.